buenos días. Bueno, empezamos haciendo algo que hemos emitido en los últimos días y que nos han reclamado algunos, que es la lectura muy rápida de las primeras planas de los periódicos. En el diario Expreso, alerta por reorganización del MRTA. General José Aste Dafoz dice que se ha reforzado la vigilancia en la zona fronteriza con Colombia para evitar que pretendan huir hacia el Perú columnas de las FARC. O sea, no entiendo bien. ¿Reorganización del MRTA? ¿O es que hay columnas de las FARC que pretenderían huir por la frontera hacia territorio peruano? En realidad, hay muy poco. Hay muy poco de ambas cosas. Pero hay que mantener, para algunos sectores, en el candelero el asunto del MRTA. No vaya a ser que sea necesario este asunto para aplicárselo en alguna judicialización de la política a algún o algunos. Correo. Suben los combustibles. Gasolinas de 90 y 84 octanos costarán 60 y 50 céntimos más por galón. El diésel 2 y el querosene 40 céntimos más. El gobierno reduce el impuesto selectivo al consumo. Farid Matuk denuncia en La República. INEI alteró cifras de pobreza. En el diario, bueno, La Primera, diario con el que tengo tantos vínculos, gasolinazo, creo que es un buen titular. Costo de vida se dispara. El gobierno sorpresivamente decidió subir el precio de los combustibles desde las 00 horas de hoy. El diésel, gasolina del 84, 90 y 95 cuestan más. En Perú 21 suben los combustibles, 4% de incremento ante alza del precio del crudo. En La Razón, jubilación para independientes, también a trabajadores de microempresas, más de 2,5 millones de personas resultarán beneficiadas, dice un estudio del MEF. No hay más explicaciones en La Primera del diario La Razón. Y por último, en El Comercio, La Primera de Primera dice: gobierno reduce impuesto y subsidio a los combustibles. Hombre, el titular debió decir: sube la gasolina, ¿no? Bueno, en fin, gobierno reduce impuesto y subsidio a los combustibles. Lo que no dice El Comercio es que el 4% de incremento del gasolinazo en general es algo que se veía venir y que además no corresponde con la política interna de compra del crudo.